tienes caricias, no tengo alegría en mi corazón. ¿Dónde está la mujer que yo amé? ¿Dónde está? Yo quisiera saber. Estoy solo buscando en la noche. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Comprendes que no puedo estar sin ti.